tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén en la producción y control de sonido. Ya sabéis, este programa que está todos los jueves a partir de las 11 de la noche hasta las 12 aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Como siempre, antes os recordamos las formas de contacto con nosotros. Ahí tenéis nuestro número de teléfono 976-2913-9829-139-98, abierto durante la hora de emisión de este programa. Y ya sabéis también que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico en nuestro blog radiograndrock.blogspot.com, radiograndrock.blogspot.com. También tenéis la dirección de nuestra página web granderock.net. Bueno, en este jueves 21 de febrero tenemos un programa como este. Vamos a comenzar con una entrevista que realizaremos a Juan Luis Johnny del Granuja Rock. Estará con nosotros en el teléfono. Nos contará más detalles de lo que va a ser la séptima edición de este festival, el Granuja Rock, que se celebra desde hace 7 años en Castelserás, en Teruel. Seguiremos hablando de noticias musicales relacionadas con confirmaciones de bandas que vendrán a visitarnos este verano a Zaragoza, como Stray Cats. También hablaremos del concierto del fin de semana importante, como es el de Mara. Noticias también de grupos que se confirman para los próximos festivales veraniegos. Y escucharemos algo de lo que se hace aquí en nuestro país, música nacional. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más a partir de ahora aquí en Grande Rock. Bienvenidos. Hemos querido comenzar el programa de esta noche con esta banda llamada The Flintstones, con este Them from the Vindicators. The Flintstones vendrán a España a finales del mes de abril para presentar lo que es su último disco y muy recomendable, Take a Good Look. The Flintstones, para comenzar la edición de Grande Rock. Y continuamos con el Granuja Rock. Yeah. Y como viene siendo habitual en los últimos años, nos acompaña para estas fechas Juan Luis, uno de los organizadores de este festival, el Granuja Rock. Buenas noches, Johnny, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con unos pocos nervios, pero bien. ¿Nervios? ¿Por qué? Ya eres un veterano. Me tienes un poco de miedo a ver cuál es el resultado final. Bueno, seguro que sale muy bien en esta nueva edición del Granuja, la séptima ya, el próximo 1 de marzo, sábado. Allí, ya sabéis, en Castasera, al lado de Alcañiz, en Teruel. Y bueno, pues volver a convertirse un año más en la capital del rock del Bajo Aragón. La Asociación Cultural Granuja Rock fija la fecha de la celebración de esta séptima edición. Y bueno, pues todo se va a desarrollar donde siempre, en el pabellón municipal de Castasheras. Y Juan Luis, como siempre, te llamamos para que nos cuentes un poquito qué nos vamos a encontrar este año. Bueno, pues para este año tenemos muchas novedades. Entre ellas está la exclusividad de muchos de los grupos que este año contamos con ellos, que los voy a nombrar en un momento. Uh-huh. Tenemos como cabeza cartera los Goggles, son americanos. Garaje Rock and Roll, con mucha fiesta. Sí. Luego contamos con un grupo austríaco, son Staggers. Sí. Un grupo pues garajero, sonido mod, un poco de frat. Luego The Math, es un grupo holandés que también toca en exclusiva con nosotros, Puro Beat. También tenemos un grupo de Dinamarca que creo que va a ser la revelación del festival, nunca han estado en España. Son de Defectors. Y el sonido es un garaje un poco más crudo, más food, un poco más tétrico, ¿no? Si cabe la expresión. Y luego para acabar tenemos a los chicos es un grupo de Madrid que acaban de editar un nuevo disco. Y bueno, son uno de los grupos que ahora mismo pues más fiesta dan en las tablas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esta séptima edición, que bueno, como hemos comentado, como hemos estado hablando anteriormente tú y yo, iba a ser algo especial en esta séptima edición. Recuerdo perfectamente cuando me dijiste el año pasado, me dijiste el año que viene voy a traer a los Chesterfield Kings. Yo me alegré muchísimo cuando los anunciaste, ¿no? Pero al final no ha podido ser, ¿no? Sé que ha sido duro y no es fácil hablar de este episodio, pero Juan Luis, puedes decir lo que quieras. ¿Qué pasó realmente? Lo de duro es cuando te hace mucha ilusión un grupo porque siempre los has considerado como, o mejor dicho, los has idolatrado un poco, y ya los tienes en la mano y ves que cuando tienes todo cerrado se te escapan circunstancias ajenas a nosotros, simplemente ellos pues decidieron modificar los acuerdos de contrato y en los cuales pues bueno, no hubo un consenso y cada uno por su lado. Entonces, bueno, pues hubo que tomar otro camino y buscamos alternativas. Y lo gracioso, después de perder a los Chesterfield Kings, que por supuesto fue horrible bastante, pues que a través de foros de música, concretamente de Irpun Rock, pues la gente empezó a proponer y bueno, bandas para intentar ayudarnos. Y ocurrió que se empezaron a ofrecer bandas, no de ellos mismos, sino que conocían y simplemente pues, oye, a mí me gusta tal banda, quiero que la traigáis. Y así, pues bueno, en un momento se metieron 1,000 o 2,000 personas hablando allí. La cuestión está que el grupo que sustituyó a los Chesterfield Kings, que era el que nosotros pretendíamos traer como cabeza cartel, pues bueno, lo eligió el pueblo, lo eligió la gente, lo eligieron los foreros. Eso es lo gracioso. O sea, y gracias a ellos tenemos a día de hoy un grupo en exclusiva que van a ser los holandeses de más. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien, la verdad es que esa reacción, digamos, espontánea, ¿no? Espontánea, sí, en el foro del punk rock, ¿no? Que eso, yo, bajo mi criterio, significa que la gente está con nosotros. Está con nosotros. Para por nosotros. Ya nos conoce, sabe quién somos, sabe que lo hacemos por placer, por hobby, por pasión. Sobre todo por pasión, con mucha pasión. Y bueno, entonces, todo el mundo quiere ayudarnos. Uh-huh. Así de claro. ¿Qué previsiones tenéis de público para este año? Bueno, Johnny. Yo supongo que como el año pasado, unas 1,000 personas. Uh-huh. Unas 1,000 personas que ya está bien, que abarrotan y que cunden, porque toda una noche entera desde las 9 de la noche, 9:30 que se abren las puertas, hasta las 7, 8, 9 de la mañana, 1,000 personas, pues dan faena, manejarlos, y más estos que no están quietos. y bueno, el público, que sabemos que viene de muchos lugares, ¿sabes si hay algún lugar así que te haya llamado la atención, que vaya a venir gente? Porque por lo general siempre son Zaragoza, pues Castellón, Barcelona, el norte. Es que la gente, que nuestro público, pues venga de sobre todo de la zona este. Uh-huh. Muchos de Barcelona, Gerona. Uh-huh. De Zaragoza viene mucha vasca. Uh-huh. Es indudable porque está aquí al lado. Uh-huh. Y tenemos muchísimos amigos en Zaragoza que ya son adictos al Granuja Pero bueno, lo más curioso es que siempre suele venir, pues, gente, gallegos, que vienen de 1000 y pico kilómetros de casa. Entonces lo más curioso es eso, ¿no? Sí, ha habido ocasiones que hemos tenido gente, pues, franceses que han venido exclusivamente por ver uno u otro grupo. Pero bueno, lo más general es que vengan gente de muy lejos, como por ejemplo los gallegos o alguno que ha venido de Cádiz o de ahí abajo, es lo más curioso. Pero bueno, que venga gente así muy exótica, si te refieres a eso, pues no ha venido ni alemanes ni ingleses. Este año nos llamó que venía un noruego. Eso sí. Bueno. Lo conoceremos, seguro. Allí nos conocemos todos. Eso es lo bueno. Lo curioso de esta fiesta, perdona que te corte. Sí, nada. Es que cuando casi es la hora de irse a dormir, sí, somos todos amigos, ¿no? Te acuerdas tú del año pasado. Sí. En breve, en pocos momentos, conoces a todo el mundo y todo el mundo te conoce a ti. ¿Qué tiene el Granuja Rock que no tienen otros festivales, Johnny? Yo creo que es muy familiar. Es muy familiar y... Y ya no solamente porque vamos a ver, porque que estemos allí todos amigos, sino simplemente porque año tras año la gente se va asentando, va siendo asidua a Granuja y ya esperamos vernos y encontrarnos allí. Entonces, vamos como el que va a ver a un familiar, ¿no? Y claro, estoy hablando de mi persona. Llega un momento que empiezas a saludar y no acabas. Eso es lo divertido, sobre todo para los organizadores. Bueno, pues ya lo sabéis, este año, como bien decía Juan Luis, tenéis la presencia de bandas como The Vogels, desde Estados Unidos, de Mad, Holanda, Defectos, Dinamarca, The Staggers, Austria, y la representación nacional desde Madrid, Los Chicos. Ya sabéis que, aparte, como en otras anteriores ediciones, contaréis con el mercadillo de ropa, discos, complementos y el all-nighter hasta que el cuerpo aguante, que estarán a los platos el clásico ya Charlie Faber de Radio 3, Rollover Moreno, Elton John, José Ramón Tenas y Jesús Sissi Pop. No sé si ha habido alguna incorporación de última hora. No, son esos. Y bueno, pues también citar que la organización pondrá a disposición del público un autobús que realizará las rutas para acercar al público al festival, así como para el retorno. Será gratuito y recorrerá Alcañiz, Calanda, Alcoriza y Andorra. Y si queréis más información en granujarock.com podréis encontrarla. Muchas gracias, Juan Luis, de verdad, muchísima suerte a ti, a Telefón, a todos los que organizáis este festival fantástico. Ya sabéis, el próximo sábado 1 de marzo en Castelserás, allí tenéis una nueva edición, la séptima de este Granuja Rock, y nosotros estaremos allí, de verdad. Juan Luis, muchas gracias. Muy bien, y suerte. Gracias a vosotros y a quienes nos escuchan. Bueno, un abrazo, nos vemos allí. Bien, pues ya teníamos esa entrevista, ese pequeño apunte, como siempre hacemos todos los años. Tenemos a Juan Luis, uno de los organizadores de este festival, el Granuja Rock, que se celebra como todos los años para el mes de marzo de este año. Lo han adelantado un poquito, pues será el sábado 1 de marzo en Castelserás. Por tan solo 10 euros podréis disfrutar de esas 5 bandas que os hemos citado. Vamos a volver a repetirlas. Ahí tenéis a Vogels desde Estados Unidos, que eran los que sonaban, The Mad desde Holanda, Defectos, Dinamarca, Staggers, Austria, y Los Chicos desde Madrid. A partir de las 9 y media, sabéis, todo esto allí en Castelserás, y además nos darán de cenar y todo. Bueno, vamos a seguir escuchando música de grupos que estarán allí. Vamos a escuchar el grupo nacional, el grupo de Madrid, Los Chicos estarán actuando también allí en Castelserás. Escuchamos un tema que se llama Stop Yelling at Those Dogs. Dance again, you better stop yelling at those dolls. You better stop yelling at those dolls. Champions will run till they have no will. We won't fall down if you have no cap. Eyes won't be tiring if you look for you. Those who will help will be left aside. Yelling at them, you better stop yelling at those dolls. You better stop yelling at those again, you better stop yelling at those dolls. You better stop yelling at those dolls. You better stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Stop yelling. Bien, los chicos de esta banda de Madrid estarán también en el Granuja Rock 2008. Llegamos a las 11:30 de la noche. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Recordamos nuestro teléfono 976-2913-98-2913-98. Y seguimos con más cosas. Estrecas, la legendaria banda de rockabilly Estrecas, actuará en Zaragoza el día 17 de agosto dentro del The Stray Cats Farewell Tour, que dará comienzo a mediados de agosto en España. Brian Setzer, Sleep Jim Phantom y Lee Rocker se reúnen para celebrar el 30 aniversario de su formación. Vamos a recordar esta legendaria banda de rockabilly Stray Cats con lo que fue su álbum de debut de 1981. Esto se llama Rock This Town. este pueblo, los Stray Cats estarán en Zaragoza el 17 de agosto, comenzando lo que va a ser su gira de reunión, celebrando esos 30 años de formación, Stray Cats. Seguimos con una banda como Mara. Mara comienza hoy mismo, esta noche, la gira de presentación de lo que es su último trabajo, Angels of Destruction. Están hoy en Alicante, mañana en Valencia, el sábado en Zaragoza. Seguirán con Madrid, Santoña, Santander, Bilbao, Barcelona y Mallorca. Nos centramos en Zaragoza, lógicamente, en el cual podremos disfrutar de dos espectáculos en uno. Nick Horby y Mara presentan en la Sala Oasis una performance músico-literaria y un concierto al uso. En la primera parte, Horby, autor de libros como Alta Fidelidad, entre otros, leerá fragmentos de su último libro, 31 canciones, mientras Mara pondrá música de fondo. La segunda parte estará reservada en exclusiva a la banda de Filadelfia, que nos presentará su último trabajo, Angels of Destruction. Este programa entrevistó a esta banda norteamericana. Podréis leer la entrevista en nuestro blog, está colgado, y además, bueno, para nosotros ha sido un honor que ellos también colgaran esa entrevista en su propio blog, la banda norteamericana, en su propio MySpace. Bueno, pues nada, le daremos de verdad las gracias y intentaremos también que nos firme ese libro, Nick Horby, que va a ser algo, va a ser, creo que la única actuación de Mara y Nick Horby. Creo que en el resto de la gira estará una banda actual con la banda norteamericana. Bueno, vamos a escuchar ahora sí algo de este disco que ya llevábamos mucho tiempo esperando, que llevamos además mucho tiempo también escuchándolo, como es Angels of Destruction, también uno de los grandes discos seguro de la temporada. Pues vamos con Mara. Said Wado, the pit of my boy. Where does the time go when you're nervous like there's something to hide? Through the eye of the needle, we're just trying to take a sip out of a terrible tide. All right. Down here with someone, up there where I was somebody else. We come up from the subway like we're freed out of hell. And where does the time go when you complicate maneuvers with revenge and jealousy? Through the eye of the needle, I love you so much, now let's get something to eat. Go round the corner fetch your pop a bottle of beer. Exercise your body, put salt on your tomatoes. Don't forget to clip the hedges when I'm no longer here. Oh dear, where does the time go when you're talking to a savior that's a cross around your neck? Through the eye of the needle, we're just trying to sail to heaven on an old shipwreck. Angels of destruction, angels of destruction, the angel of redemption's got you beat. Angels of destruction, angels of destruction, angels of destruction, the angel of redemption's got you beat. Of destruction, the angel of redemption's got you beat. Angels of Destruction, Mara, este próximo sábado en Zaragoza, concierto muy, muy recomendado. Y seguimos con giras que comienzan precisamente hoy. Dos bandas ya veteranas como Girls Against Boys y American Music Club comienzan sus respectivas giras por nuestro país. Girls Against Boys estarán hoy en Barcelona, mañana en Murcia y pasado en Madrid. Y American Music Club presentan lo que es su último trabajo de Golden Age, hoy en Madrid, mañana en Bilbao y el sábado en Barcelona. La semana pasada os pusimos algo de esta banda que para nosotros ha sido muy desconocida y que, bueno, pues estamos escuchando ahora y nos hemos llevado una gran sorpresa. Vamos a escuchar, hemos recuperado un disco del año 91, como es Cyberclear, para muchos también es uno de sus mejores discos. Bueno, pues vamos a escuchar el segundo corte, Rise, de American Music Club. Pues ahí teníamos a American Music Club en este tema llamado Rise, que aparecía en su trabajo de 1991, Cyberclear. Ellos comienzan hoy su gira por nuestro país. Una pena que no vengan por aquí. Estarán en Madrid hoy, mañana Bilbao y el sábado en Barcelona. Y seguimos con más confirmaciones de festivales, como ya comenzábamos la semana pasada. Nos dejamos un gran festival como es el Primavera Sound. Bueno, pues grupos como Public Enemy van a estar presentes en ese festival y justo cuando se cumplen dos décadas desde la aparición de un disco tan que les catapultó a la fama como fue It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, una piedra angular del hip hop y álbum que, como decíamos, catapultó a Public Enemy a la primera división de la conciencia política y social. La banda liderada por Chuck D y Flavor Flav se adentra en el túnel del tiempo para recuperar su obra más célebre e interpretarla de principio a fin, apocalíptico, innovador y con la mirilla

Okkervil River, Portishead, Public Enemy, Sevado, Subterranean Kids, Tinder Ticks, etcétera. La verdad es que tienen un buen cartel, es uno de los festivales de logo más serios que hay en la actualidad aquí en nuestro país, después de, bueno, pues ver la enorme cantidad de festivales que van saliendo cada año y cada año más. En fin, hay que quedarse con alguno. Yo seguramente me quedaré con este, con Primavera Sound. Vamos a seguir escuchando un grupo, un personaje que os hemos citado. Él estará presentando lo que es su último disco. Hablamos de Nick Lowe. Y como todavía no lo tenemos aquí, hemos aprovechado y hemos tirado un poco de archivo. Vamos a escuchar lo que fue su primer disco, que además, precisamente este año, 2008, se celebra el 30 aniversario de ese primer álbum de Nick Lowe, que fue Jesus of Coolie, y que además se reedita. Vamos a escuchar un tema que aparecía en ese disco. Esto se llama They Call It Rock. Aquí está Nick Lowe. Con Nick Lowe nos vamos acercando a las 12 de la noche. Os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll en general. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11, aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Os recordamos nuestro número de teléfono, por si queréis llamarnos, 976-291-398-2913-98. Y seguimos con bandas nacionales. En la última parte del programa vamos a escuchar música nacional. Una banda que hemos citado, que va a estar presente en el Primavera Sound, son It's Not Known, una banda de Barcelona formada por miembros de Tokyo Set Destruction y en Stand Still, una banda que vino hace poquito, el mes pasado, a presentar lo que es su último trabajo, Bound for the Sign. Estuvo aquí en Zaragoza, en la Sala Rebato. Escuchamos un tema que aparece en este fantástico disco de It's Not Known. Esto se llama Comes and Goes. Thank you. pues ahí teníamos a esta banda de Barcelona llamada It's Not Not con este Comes and Goes, lo que es su último trabajo, Bound for Design, un gran disco y muy recomendable. Esta banda estará presente en la próxima edición del Primavera Sound. Y seguimos con más noticias musicales relacionadas con grupos de aquí, de nuestro país. Travolta, el próximo 11 de marzo se publicará el nuevo disco del grupo de Joaquín Pascual y Carlos Cuevas, ex miembros de grupos como Mercromina o Surfing Bichos, junto a Ana Galletero, Francisco Cuerda y José María Castillo. Ha pasado muy poco tiempo desde que El Efecto Amor, justo un año, pero el sonido del grupo ha cambiado bastante. El disco se ha grabado y producido en los estudios de Paco Loco y han colaborado miembros de Ciudadano Remate y Triángulo de Amor Bizarro. Y mientras esperamos que nos llegue este último trabajo del señor Joaquín Pascual, de su anterior banda, su famosa banda Surfing Bichos, vamos a seguir con Surfing Bichos, porque a finales del año pasado se editó un homenaje, un segundo homenaje a esta banda de Albacete, esta banda llamada Surfing Bichos, en esta segunda parte de ese Family Album 2, donde aparecían muchísimas bandas, bandas de españolas, cada uno en su estilo. Y hemos elegido, bueno, pues una banda que fue uno de los grandes triunfadores del año pasado, como fueron Triángulo Amor Bizarro, y que además colaboran en lo que es el último trabajo de Travolta, y además el diseño está hecho por uno de ellos. Escuchamos la versión que hacen Triángulo Amor Bizarro del tema de Surfing Bichos, Un Perro Feliz. Triángulo de Amor Bizarro, Un Perro Feliz, en el homenaje a Surfing Bichos. Y seguimos, me he animado, vamos a escuchar otro tema que aparece también en este homenaje a Surfing Bichos. He elegido el tema efervescente, el que hacen Lagartija Nick junto con Influjo. Venga, vamos con Lagartija Nick. Con esta banda zaragozana Big City vamos llegando casi al final del programa. Esta banda Big City estará presentando mañana su nuevo videoclip de este tema, XX Snowman, de Jorge Bautista, y lo hará en la Lata de Bombillas a partir de las 10 de la noche, entrada libre. Yeah. the baby down my American wrist. And this wearing's how it goes down. Bob with the silica and the bridge. You know the bitch I'm... Bien, y con la gran cita del fin de semana, como es Mara, nos despedimos, no sin antes recordaros la agenda del fin de semana. Mañana viernes tenéis en el Arrebato Contrasto junto con Seventate y Mokov a partir de las 8 de la noche. Y el sábado hay bastantes cosas. En el Arrebato también tenéis Complication desde Francia, Slane y No Track Trackers, una noche de garaje. Sick Brains estarán en Bass Space, Sed y Mr. Hyde en Sala Reset, Love Ninjas y Tres Mellizas en La Lata de Bombillas, y Mara junto con Nick Horby en la Sala Oasis a partir de las 8:30 de la noche. Y con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Un placer, ya sabéis, estaremos aquí como siempre. Volveremos a las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM Radio Topo. Esto ha sido Grande Rock. Nada más, que seáis muy felices y hasta la semana que viene. Adiós.